salve los hijos de la luz. Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Ave César, que hoy festeja su décima entrega en compilado. ¡Tan, ta, tan! ¿Quién hubiera dicho, amigos, cuando empezamos? Era algo que no pensábamos que íbamos a poder ni siquiera contar con los dedos, y ahora todavía podemos contar con los dedos porque son 10. El próximo usaremos los de los pies y claro, no será una visión agradable en lo más mínimo. Por eso esta alegría que nos embarga, entre muchas cosas que nos embargan a menudo por falta de pago. Claro, totalmente. Aquí estamos preparados entonces para una maravillosa fiesta en CD. Abrimos ni más ni menos que con Gamma Ray y Last for Life, Lujuria por la Vida. Ese es un título como para comenzar un programa, caramba. Bueno, la cuestión es que pertenece este Last for Life ni más ni menos que a Blast from the Past, el recopilatorio recientemente editado de Gamma Ray, doble, que tiene como característica que han retocado, rehecho los temas, sobre todo aquellos que habían sido interpretados originalmente por Ralph Shepherds. Aquí por Kai Hansen. Una presentación de lujo, ¿eh? Absolutamente. El bucle. Ah, maravilla. La tapa, el mismo artista de Iron Maiden al principio. Derek Riggs. Muy lindo, la verdad que. La verdad, una de las tapas del año, ¿eh? Sí, señor. ¿Por qué no decirlo? Maravilla. Y un disco más que interesante también, porque tiene para el fan ese toque especial de interés, que es que los temas son levemente diferentes. El propio Kai Hansen dice que hicieron este recopilatorio de esta forma, es decir, rehaciendo los temas, retocándolos, rearreglándolos, por pequeñas fallas que por ahí no son tales para el oyente, pero que para el oído de los autores sí lo fueron en su momento. Típico caso del perfeccionismo alemán. Eso mismo, tal cual. Ya hubo otras bandas que ensayaron para las épocas de aniversario y demás, alguna variante de la recopilación común y corriente. Es decir, no solo agregarle temas nuevos, sino hacer algo distinto. Me acuerdo del Ten Years in Rage, de Rage, que habían tomado ideas que quedaron en demos a lo largo del tiempo que la banda llevaba tocando e hicieron nuevos temas a partir de ellos. Es decir, temas puestos al día. Bueno, esta idea es más conservadora, pero igualmente efectiva. Así abrimos esta décima edición del compilado. Y ya que empezamos hablando de Gamma Ray y de Kai Hansen, también podemos hablar de Helloween, que finalmente tiene su disco tributo disponible titulado Keepers of Jericho, sobre todo con temas de la etapa de Keepers of the Seven Keys, Keepers of the Seven Keys 1 y 2, y también de Walls of Jericho y antes. Es decir, toda la etapa con Kai Hansen en voces y con Michael Kiske. Bueno, la cuestión es que las bandas que intervienen en este Keepers of Jericho son bandas de primera línea, no como en otros tributos, donde últimamente sellos chicos se han dado a la labor de tributar a los grandes, de homenajear a los grandes. Bueno, podés encontrar aquí a Rhapsody, a Labyrinth, a Brainstorm, Vision Divine, de Fabio Leone haciendo Eagle Fly Free, Heaven's Gate, Luca Turilli como solista haciendo I'm Alive, Metalium, Sonata Ártica. Bueno, y siguen las firmas. Hemos elegido para presentar en el compilado una versión del tema Judas que originalmente había salido en un maxi aparte, es decir, que no se encontraba originalmente ni en Keepers of the Seven Keys o en Walls of Jericho, ni tampoco en el primer disco. Bueno, este tema Judas lo hace una banda sueca llamada Morrifair, que hasta el momento tienen editado un solo disco, pero están preparando un mini LP para sacar. En realidad la banda no es muy conocida, aunque tienen al tecladista Fredrik Eriksson, que solía ser de Tad Morose, en sus filas. Bueno, de Morrifair, entonces, escuchamos Judas.